Según informaciones desde Surcorea, la acción popular de emergencia por la retirada del poder de Park Geun-hye desarrolló la 21ª acción pannacional el día 25 en Seúl. Animados en que fue expulsada la traidora Park por la demanda unánime y la lucha de la población y sacado a flote el ferry Sewol que se había hundido 3 años atrás, más de 100.000 habitantes de distintos sectores y capas tuvieron el mitin de velas encendidas en la plaza de la Puerta Kwanghwa. Acto seguido, los participantes marcharon hacia la residencia oficial del primer ministro y otros lugares. Las autoridades del orden público títere crearon el ambiente aterrorizante de presión con la movilización de más de 12.300 policías fascistas de 154 compañías. Pero los manifestantes siguieron marchando en exigencia de la detención de Park Geun-hye, el esclarecimiento de la verdad del ferry Sewol y la dimisión de Hwang Kyo-an. Anteriormente al mitin de velas encendidas, se efectuaron el encuentro previo y otras actividades de las entidades de distintos sectores y ciudadanos. El mismo día, también en Gwangju, celebró la lucha de velas encendidas, al igual que en Seúl. La prensa surcoreana informó que las velas encendidas volvieron a iluminar la plaza, en demanda de la indagación de detención de la anterior presidenta Park Geun-hye y el esclarecimiento de la verdad del desastre del barco Sewol. Por otra parte, el día 23, la radio CBS transmitió la noticia de que fue iniciado el sacamiento a flote de este ferry que se había hundido en el mar por la postura salvaje de la traidora Park, y señaló que el significado del barco que expuso su fisonomía a los 3 años es el inicio de la sentencia sobre la injusticia encubierta hasta la fecha.